Congreso Internacional de Discapacidad. Cronograma, 14 de noviembre. 7:30 a 8:15, acreditaciones. 8:15 a 9:30, apertura del Congreso. 9:30 a 10:30, los desafíos hacia la vida independiente y políticas públicas. Experiencias autogestores. Disertantes, itineris licenciada Ana María Mitoire. Autogestores Chaco. 10:30 a 12:00, fortalecimiento de la capacidad institucional y del sistema prestacional para personas con discapacidad. Disertantes, itineris licenciada, Ana María Mitoire. 12 a 12:45, detección temprana, evaluaciones diagnósticas, abordajes terapéuticos en neurodiversidad. Disertante, doctora Luz Fernández. 13 a 14:00, break. 14 a 15:00, neurodivergencia en el aula, comunicación, participación y apoyos que transforman. Disertante, licenciada María Cecilia Pérez. 15 a 16:30, la CAA desde la familia, un recorrido de aprendizaje, logros y desafíos. Disertante, Perla Meixa. Cronograma, 15 de noviembre. 9 a 10:30, sexualidad y discapacidad hacia la vida adulta. Disertantes, licenciada Vanina Rosales, licenciada Fernanda Fortini. 10:30 a 11:30, autonomía, vida adulta y vida en comunidad. Disertantes equipo triada, Ivana Crespillo, Brenda Vieira. 11:30 a 12:45, comunicación multimodal como base para la autonomía y la agencia comunicativa. Disertante, licenciada Josefina Gibbons. 13:00, cierre y agradecimientos. Fin del audio.